Recuerdo que tú te marchaste y al despedirte, sin importarte que lloraba, te sonreíste. Pero de amor nadie se muere, siempre decía. Amor en tu lugar, hay otra en tu lugar, hay otra en tu lugar, hay otra en tu lugar, hay otra en tu lugar. Y es que el amor se acaba, tú me lo decías, sin importarte nada, todo mi dolor. Pero como en la vida hasta la suerte cambia, lo que tú me decías te lo digo. Siempre decía.